Muy buenos días para Radio Kermés. Soy Pablo Juliano, estoy en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Es una situación de una cuarentena autogestionada por los gobernadores e intendentes. El presidente Jair Bolsonaro hasta hace pocas horas desconocía la gravedad del problema, diciendo que si no se trabajaba el país quebraba y que era preferible tener unos muertos más de gripe, a la que llamó gripe, a esta pandemia. Entonces estamos con preocupación, sobre todo en lo que viene en los próximos meses, tanto en la salud como en lo económico, viendo cómo el gobierno argentino está siendo tomado como referencia por autoridades, por lo menos aquí en Brasil. Y estamos intentando pasarla en familia, con amigos y con mucha tecnología, que es el signo de los tiempos, ¿no? De este aislamiento. En mi caso particularmente, el aislamiento lo tenía todos los días porque trabajaba desde casa. Radio Kermés, saludos a todos. Y espero que la radio sirva como compañía, como me sirve a mí. Kermés 106.1, la radio comunitaria.